La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos en la tertulia del mundo de los recursos humanos, donde hablamos con directivos, allá donde estén, pues vienen aquí o conectamos con ellos para conocer cómo son sus personas, cómo son sus empresas. Natalia Fernández es directora de Capital Humano de Indra. Querida Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristóbal Paus es director de Recursos Humanos del Grupo Godó. Querido Cristóbal, me habían hablado mucho de ti, tenía mucha ganas de que estuvieras con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Frank. Bueno, en primer lugar, antes de una desconexión que tenemos y luego nos metemos en la tertulia con más invitados, una primera pregunta para que nuestros oyentes se sitúen. ¿Cómo son las personas, Natalia Fernández, directora de Capital Humano de Indra? ¿Cómo son las personas de Indra? No las 44.000, sino en general. A ver, Indra es una empresa líder en el sector de la consultoría de tecnología. Sabéis que estamos presentes en muchos sectores, que es un abanico muy extenso, desde la defensa hasta los servicios financieros. Eso supone una diversidad de perfiles grande. Estamos en 46 países, tenemos 105 nacionalidades. Pero bueno, el 80% de los 40.000 empleados que somos casi son licenciados, titulados superiores, la gran mayoría en ramas científicas o tecnológicas. Y lo que tenemos son físicos, matemáticos, mucho friki también tenemos. Pero bueno, es el, además, en los recursos humanos en Indra es el eje fundamental para que los proyectos salgan con éxito. En temas de género, que es donde quizás tenemos una asignatura un poco pendiente, somos en torno al 40% de mujeres. Sin embargo, estamos muy limitados porque las carreras universitarias tecnológicas, a día de hoy, las mujeres pues todavía las eligen. Muy bien, pues enseguida después entramos en tertulia. En ese minuto, Cristóbal, ¿cómo son los hombres y mujeres del Grupo Godó? Pues variaditos, como en botica, ¿no? Como en todos los lados, ¿verdad? Somos unos 1.200. Es una empresa, por otro lado, con mucha tradición. Se fundó a finales del siglo XIX, o sea, 1880 y tantos. Y aquí estamos todavía, quiero decir que esto es ejemplo de adaptación. Y los perfiles que tenemos, pues son, obviamente, alrededor de un grupo como es de medios de comunicación, lo fundamental son los perfiles de redactores, tanto de prensa escrita en papel como .com, como radio y televisión. Y luego tenemos ya alrededor de ello quién imprime, pues las rotativas, por tanto perfil de operaciones, comerciales, administración, etcétera, etcétera. Pues vamos a conocer esos dos perfiles en profundidad. Grupo Godó, Grupo Indra, con más contertulios enseguida. Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en fororecursoshumanos.com. Estamos en la tertulia de los recursos humanos de la radio a través de www.fororecursoshumanos.com. Tienen a lo largo de la semana todo tipo de información a través del portal, también del Foro de Recursos Humanos, charlando con Natalia Fernández, directora de Capital Humano de Indra, miembro de la asociación de AEDIPE Centro, y también con Cristóbal Paus, desde DCH también, director de Recursos Humanos del grupo Godó. Natalia, que bueno, yo he revisado un poco algunos datos tuyos, directora de proyectos estratégicos, directora auditoría interna, riesgos globales y calidad, directora de organización y procesos, todo en Indra, en los últimos años. Bueno, ¿qué prioridades tienes encima de la mesa, hablando de capital humano, en una compañía tan interesante como la tuya? A ver, ahora mismo estamos en, que de hecho por eso me incorporo junto con otras personas en el equipo, es un proyecto de transformación. Lo que pretendemos es convertirnos en un socio del negocio, y con dos objetivos prioritarios: es que la experiencia del empleado sea lo mejor posible, que sean nuestros embajadores de marca, que nos hace mucha falta, y la segunda, pues tener los recursos en el momento adecuado, con la formación adecuada y con el compromiso total. Esos son los dos objetivos más relevantes que tenemos ahora mismo. ¿Cómo estáis trabajando desde Indra, Natalia, la incorporación de... Bueno, yo voy a decir nuevas generaciones, se puede llamar de muchas formas, sí, ¿no? De esas nuevas generaciones, X, Y, llámala como quieras, que son un perfil en el que en el mundo de la consultoría, no sé si llamarlos frikis o no, pero bueno, que trabajan mucho con vosotros. A ver, Indra ahora mismo lo que tiene son varias generaciones trabajando juntas. Eso nos obliga a hacer un trabajo importante, uno, de conocer estas nuevas generaciones. Lo que estamos intentando es acercarnos mucho a estas nuevas generaciones, saber qué les mueve, qué les motiva, qué es lo que les retiene. Y es el trabajo más profundo que estamos haciendo. Tenemos clarísimo que es un trabajo de colaboración entre los empleados, el negocio y el propio recursos humanos, un poco como dinamizador. Y lo que nos ha llevado es a intentar definir una propuesta de valor nueva alineada con el cambio y la transformación cultural que está sufriendo la compañía en este momento. Bueno, los dos directores de Recursos Humanos que nos acompañan hoy, dos sectores totalmente diferentes. Cristóbal Paus, como director de Recursos Humanos del grupo Godó. Profesor también de universidades y escuelas de negocios, profesor de escuelas destacadas como de Bali, SIC, Eden, Udima, en fin, distintas en distintos lugares. Ha sido director de recursos humanos de Nostrum también, director de recursos humanos de Plastic Omnium y de Baxter. Conoce muy bien la función y el mundo también de las relaciones laborales, que luego nos iremos a él. ¿Qué tienes encima de tu mesa? Para el año que viene, bueno, todavía este año hay que acabarlo, pero para el año que viene, ¿qué prioridades tiene el grupo Godó en materia de recursos humanos, Cristóbal? Yo creo que todos los que están en el área de medios de comunicación, todos los negocios de medios de comunicación están en el centro del remolino de la digitalización. Uh-huh. Y entonces ese remolino es el que orienta todas las acciones y objetivos en dos líneas. Por un lado, tienes que adaptarte a la digitalización del negocio, y esto supone pues entender cómo ahora tu consumidor final llega a tu noticia, y esto supone pues que hay que adaptarse desde el punto de vista no solo de la tecnología que lo soporta, sino también desde el punto de vista de cómo escribes las noticias y cómo, uh-huh, ahora comunicas y haces llegar la información al consumidor final. Esto sería como dijéramos mirando hacia el futuro, pero claro, por otra parte tú piensas, como decía, es una empresa que se inicia en el siglo XIX y tienes la parte de adaptar a la gente que ya está en la casa, y que obviamente hay algunos que viven en negocios más bollantes que otros. Todos sabemos que el mundo de los periódicos en el papel tradicional pues están viviendo su propia crisis, ¿no? Y esto no es algo exclusivamente de España o de Cataluña, sino que lo es de toda Europa y del mundo, y todavía nadie sabe cuál va a ser la solución. Por tanto, dijéramos que estamos con un pie en cada lado. Por un lado, adaptar a la gente del negocio tradicional, y por otro lado, posicionarnos en primer lugar respecto a las nuevas tendencias digitales. Al respecto, aprovecho y digo que Comscore, es decir, audiencias de octubre, lavanguardia.com se ha colocado la primera en usuarios únicos vía móvil. Anda. Uh-huh. Ese hemos adelantado a todos los demás. Uh-huh. ¿Eh? Y estamos, eso sí, en multiplataforma los terceros de todo el estado, pero la buena noticia que es que en móvil efectivamente ya nos hemos colocado los primeros. Por lo tanto, todo lo que venga el año que viene, fundamentalmente va encaminado a unos perfiles flexibles, digitales, jóvenes, lo cual no obvia ni mucho menos la preparación ni ¿dónde acudís a buscar capital humano desde los medios de comunicación, como es el caso del Grupo Godó? Bueno, ahí dependería del tipo de perfil. Es decir, en redacción tradicionalmente es casi como un boca a oreja, ¿sabes? O sea, los propios periodistas de la casa, ya sean de radio, televisión o de prensa, habitualmente, bueno, pues tienen sus propios conexiones y contactos, y al final pues son los principales prescriptores. Luego ya tienes otras áreas pues más relacionadas, por ejemplo, con temas de negocio digital, que ahí efectivamente tampoco hay tantos perfiles hoy por hoy expertos. Y hay, por ejemplo, algunas de las escuelas de negocios que has mencionado en el área digital, pues son también una fuente interesante para obtener ese tipo de perfiles, que a veces tienen incluso denominaciones de los puestos de trabajo que son, uh-huh, ininteligibles en muchas ocasiones, ¿verdad? Aunque te lo dicen, lo traduces, no acabas de saber muy bien qué demonios va a hacer esta uh-huh persona, ¿no? Estamos hablando con Indra, con el grupo Godó, dos sectores, como digo, totalmente diferentes, pero analizando el perfil del talento que necesitan, consultoría, medios de comunicación. Bueno, los dos sectores no son fáciles, ¿eh?, en materia de búsqueda de talento, por la peculiaridad también de cada sector, ¿no, Natalia? A ver, nosotros tenemos la suerte, porque para mí es una suerte, de poder incorporar a lo largo del año un número muy grande de gente recién titulada. Nos facilita la búsqueda en la medida que tenemos muchas fuentes a las que acudir. Y luego tenemos un sector que es donde es la guerra del talento, que es el personal con experiencia, que es verdad que ahí es mucho más complicado, y en ramas digitales y en perfiles muy, muy, muy particulares de tecnología nos cuesta, y nos tenemos que hacer atractivos y tenemos que trabajar mucho, pues eso, nuestra marca empleada. A eso realmente quería llegar yo, ¿eh? ¿Cuál es el caso del Grupo Godó? Porque os pregunto por el employer branding también y la capacidad de sentirse orgulloso, no solo en el primer año, sino en los primeros siete, me refiero, ¿eh? Hombre, quizá la suerte que tiene Grupo Godó es que el core del negocio, que es los medios de comunicación, es una profesión bastante vocacional. Entonces, casi, pues el que quiere ser periodista y trabajar en medios de comunicación tiene que ir, vamos, busca, de entrada ya es el que busca los medios a los que dirigirse. Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos la suerte de que la cabecera, La Vanguardia, pues tiene un poderoso atractivo, especialmente en Cataluña. Entonces, lo que es profesionales del mundo de la comunicación, ahí no tenemos especial problema. Los tenemos más en la parte, dijéramos, de cómo la arquitectura que hay por detrás de ese medio de comunicación desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista comercial, porque en definitiva los medios de comunicación viven en buena parte de los ingresos publicitarios, y también la publicidad de medios de comunicación ha cambiado radicalmente. ¿Cómo os hacéis atractivos desde Indra? A ver, en el mundo actual, los profesionales que aplican a Indra ya se han dado una vuelta por internet, por los foros, por las opiniones, ya se han hecho una opinión de Indra. Entonces, la única manera para nosotros es estar presentes en todos esos foros. Son foros ahora mismo adaptados a las nuevas generaciones. Y sobre todo la apuesta de Indra es la transparencia, es decir, para nosotros lo importante es hacer entender a los candidatos cómo trabaja Indra, en qué trabaja Indra, cómo cuida a sus empleados, cómo los forma, desde una perspectiva de la transparencia. Y creemos, y lo hemos comprobado, que lo que más nos funciona para la marca empleador es que nuestros propios empleados se sientan comprometidos y tengan un fuerte orgullo de pertenencia a la compañía y sean nuestros embajadores. Este realmente sí que es un punto clave. ¿Y eso se consigue? ¿Se va consiguiendo? Sí, lo vamos a conseguir. Muy bien, enseguida pasamos a la tertulia, pero Cristóbal, os pregunto también, y tú lo conoces muy bien, ¿cómo ha avanzado, ¿no?, en el mundo, especialmente los medios de comunicación, los recursos humanos, y al mismo tiempo cuánto queda, ¿no? Porque ese boca-oreja que hablabas antes de, por ejemplo, los procesos de selección, bueno, se ha trabajado muy mirando hacia adentro muchas veces, y es una oportunidad, siempre lo digo, conociendo bien el terreno, que los hombres y mujeres de recursos humanos, ellas y ellos, bueno, pues tengan una oportunidad no solo para generar employer branding, sino, bueno, tenéis periódicos, tenéis medios de comunicación, la posibilidad de generar contenidos a través de ese employer branding, ¿no? ¿Pero contenidos te refieres al área de recursos humanos? Sí, sí. No, sin duda. Lo que pasa es que también tienes razón lo que dices. Es decir, los de recursos humanos habitualmente no somos muy proclives a ser muy hacia afuera, ¿no? Tenemos un perfil bastante bajo hacia afuera. Y efectivamente, bueno, yo diría que el principal, quien puede fomentar de manera decisiva la marca de empleador que comentaba antes Natalia es desde recursos humanos, ¿no? Y esto está claro, que supone en definitiva abrir las puertas y en ese sentido hacer nosotros de embajadores principales de la marca.